conmigo no vuelen de modo easy. Soy la camada de la mano de Chile Tracy. Soy la capital y no es New Jersey. Aquí no hay gran demanda, somos en la costa oeste. Yo aparto con mi gente haciendo buen hip hop. Sigues en tu treta y permaneces en el top. Me pasa por el barro la competición. Muchos buscan el espacio para escribir una canción. Hay mucho flow, mucho flow, mucho guayo, guayo. Hay mucho yo, yo, yo. Para más bajo con mi boy. Eso es lo que hay. Van de gangsta por ahí. Y nunca verás más allá sin el rey se la hacía. Indícame el camino. Cambio de rollo en mi barrio, sin locales allí. Cuando salgo canto me convierto en Iron Lion Zion. Tengo todo claro, todo controlado. No entendéis un curso de equipación, pero ser el amo. Mucho cabrón veo, mucho toyaco, mucho vivo y falso. Y demasiado gangsta de paro. Por eso mismo vivo y no pares de moverte. Y de verdad estás, déjame verte. Y así verás que yo estoy aquí como en sí. Va a llenar el vacío que hay en ti. Y así verás que tú estás en una movida que no va de malo y siempre va más, chaval. Que pasa cultura en mi mente, en mi cuerpo. Como un buen human siguiendo un camino recto, haciendo lo correcto. Siempre me hago efecto como en sí con el beat. Contigo conecto. Canta y me expreso, digo lo que pienso. Siento todo lo que pienso y cantando me siento contento. Expresando mis sentimientos, emociones para que a terceros luego lleguen mis canciones. Pero primero busco emociones nuevas, sensaciones, experiencias positivas con mis brothers en la vida, echando una gran sonrisa de oreja a oreja.